aprendes a bailar más que como dedo verde. Mambo. La noche ya llegó, la gira comenzó. La chica preparada, la cola a menear. La ronda ya se armó, que no paren de bailar. La perra poco a poco se empieza a envenenar. La ronda ya se armó, que no paren de bailar. La jarra poco a poco se empieza a envenenar. Envenenar. Patillita por aquí, patillita por allá. Hasta que llegó la cola del lugar. Menea por allá y toda la vacancia le empieza a cantar. Menea por aquí, menea por allá y toda la vacancia le empieza a cantar. Entrega el marrón, entrega el marrón, entrega el marrón, entregalo de una vez. Entrega el marrón. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado.